Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. Buenas tardes, bienvenidos Radio Escuchas una vez más a su programa Globales, que el día de hoy, jueves 17 de febrero, estará hablando del desarrollo humano y personal para poder entender un poquito cómo hemos evolucionado o no en esta era en donde se está poniendo mucho de moda porque de alguna manera se está dando un despertar de la conciencia. Y pues no es que queramos venderles el concepto, pero muchas veces detrás de los clichés suelen haber realidades. Y hay que darle sustancia a esas realidades, y el día de hoy a eso nos abocaremos, mi invitado yo, que es Donato, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. No, hombre, gracias por estar aquí. Y les recordamos que van a estar las líneas abiertas, como siempre, en el 8336-6162, 8336-4203. ¿Qué entendemos como desarrollo humano? Porque generalmente se nos vende la idea de que hay que estar comprando y comprando y que la felicidad va a llegar. ¿Cuál será el desarrollo o hacia dónde tenemos que apuntar o qué tenemos que eliminar de nuestras vidas para decir que estamos evolucionando como personas? Pregunta muy interesante y vamos a tener que ver pues, definitivamente de qué punto de referencia estamos hablando de desarrollo humano. Ok. Perdón. Sí. Pues en general, ¿no? O sea, en general, sí. O sea, ¿qué se puede decir que sería que estamos mejor individualmente en comunión con los demás y que los demás están bien con nosotros? Si vemos a través de la historia, nos vamos a dar cuenta que ha habido ciclos y ha habido lugares en donde ha surgido en algún momento, alguien que ha podido ver un poquito más allá de la cuadrícula social de su época. Claro. Y todos han sido atacados. Así es. ¿Okay? Pero todos han dejado su visión. Lamentablemente, detrás de esa visión han llegado los sistematizadores y los administradores y han estructurado grandes religiones que finalmente, pues, me reservo. No, pues el mejor ejemplo sería el Buda, ¿no? Que desarrolla una filosofía no teísta, que es una psicología. Y termina en religión. Que termina en religión. Mira, a mí me pasa lo mismo. Los últimos 6 meses de la vida de Osho insistió sistemáticamente que no quería nada detrás de él. Y hasta ahí algo detrás de él. Negoció en bruto. Obvio. Yo soy de aquellos que en un momento dado en su vida se fastidiaron de lo que veían y estaba mucho más suave que lo que soy ahorita. Qué bueno. ¿Okay? Sí. ¿Y cuál fue mi decisión? Irme a la sierra. Me pasé 10 años. No quise ni llevarme planta de luz, porque detrás de la planta de luz iba televisión, iba radio. Claro. Y yo quería, con un grupo de gente que estábamos ahí, explorar verdaderamente la dimensión humana. Pero bueno, finalmente. No cuadriculada, no claro, educada. Pero finalmente, bueno, el ejemplo del Buda, él regresa a la comunidad porque se da cuenta que el ascetismo extremo no lo llevó a la iluminación. Así es, totalmente. O sea, ¿qué será? Para desarrollarnos personalmente, ¿lo podemos hacer en la comunidad? ¿O tenemos que aislarnos o huir? ¿O qué tenemos que hacer? Entiéndelo como una estrategia, como una herramienta. Hay ocasiones en la vida de una persona o de un grupo. Por ejemplo, antes de esa comuna que organicé, hubo año y medio de trabajo tipo terapéutico, psicológico, emocional. Claro. 2 veces por semana, de 1.5 a 3 horas cada vez. Y de ahí surgió 20 gentes para irse a la comuna. O sea que si nos vayamos o no de la comunidad, tenemos que por lo menos pensar fuera de la estructura que la comunidad determina para nosotros. Claro, porque finalmente lo que estás buscando es tu unicidad, tu individualidad. La comuna es un soporte, porque va a ser una época de trabajo duro, de trabajo pesado, de trabajo en donde vas a necesitar un sustento, una red. Claro. ¿Y por qué te lo digo? Porque finalmente, pues hoy en día no todo el mundo puede y ni le interesa dejar completamente la sociedad, y el objetivo es pues tratar en un contexto urbano pues poder vaticinar algo que le sirva a la persona que va a seguir respetando las leyes, que va a seguir respetando la vecindad, pero que de alguna manera quiere también ser algo autónomo y puede desarrollarse a una velocidad más personal sin que esto necesariamente acabe chocando con el resto, incluyendo política. Así es, pero yo creo que en un sistema democrático cabe la posibilidad de que des tus ideas y puedas influir. Y si eso no es posible, entonces no es democracia, es represión. Claro. Entonces, por ejemplo, yo creo que la educación requiere una reingeniería total. Porque lo que se está produciendo ahorita, perdón, pues es lo que estamos viendo. Claro. Entonces, y esto implicaría desde kinder. Bueno, es que finalmente la educación de los gobiernos pues no propicia el individualismo, porque no es la intención del gobierno de que la gente esté aislada o autónoma. Exacto, exacto. Porque hay una dependencia, ¿no? Porque se quiere conservar algo. Y evolución no conserva. Evolución avanza. Se supone que nuestra meta es ir hacia formas más estéticas y más complejas de existencia. Tenemos la capacidad. Y no es algo que tengamos que desarrollar, ya lo traemos dentro. Tenemos que descubrirlo y atrevernos a utilizarlo. Al sobresalir al esquema, vas a ser visto y quizá atacado, porque vas a representar un cuestionamiento severo para el sistema. Exactamente, y el sistema finalmente la técnica que utiliza es cooptar o tomar la mente, la cabeza de la persona para que ésta se supedite o se ponga debajo de la cabeza central, que pues el ejecutivo, el presidente, así es. La capital del país, así o los es. Símbolos patrios que de alguna manera representan el padre, okay, o el líder de esta persona que individualmente debe de someterse a eso. Sí, pero fíjate que ciencias naturales en los últimos 30, 50 años se ha ido hacia formas más sistémicas de ver las cosas. Ahí tienes tu teoría del caos, después sistemas complejos, dinámica de redes, todo es cada vez hacia aquella visión de que todo está interrelacionado. ¿Okay? Claro. Y ahí es donde tenemos que ir, hacia ese lado, porque eso, por ejemplo, sistemas. Yo soy de aquellos que dicen que aún los ingenieros en sistemas no entienden sistemas. ¿Por qué? Porque su comportamiento lo demuestra. O sea, garbage in, garbage out. Y ven suceder, digo, por favor, lee el periódico, ve la televisión. Yo creo que hay bastante garbage. Mugrero, dices. Mugrero, pero en abundancia. Entonces, obviamente que ese sistema fue mal. Los insumos no fueron los adecuados, no fueron los correctos. Claro. Y ahí es donde vamos a entrar con lo de desarrollo del humano, ya desarrollo no personal, humano. Ya no personal, sino desarrollo humano. Humano, como, sí, como idea colectiva. Personal me da la idea de la personalidad y me da la idea de la psicología occidental. Del ego. Y yo no hago gárgaras con eso. Sí, porque hablando de sistemas y de redes, pues finalmente lo que se busca, según ellos, es de que el centro gobierne la periferia. Porque si tú ves ahora los sistemas informáticos que están desarrollándose en la actualidad, pues por ejemplo el Facebook y el Twitter, pues de alguna manera dicen que son los intermediarios que llevaron al norte de África, a Egipto, a levantarse por un descontrol sistémico. Claro. En el sentido de lo que ellos creen que debe ser un orden estratégico, geopolítico, mundial. Así es. Y finalmente el desarrollo humano en ese sentido pues sería otra vez someterlo lo más rápido posible al control de las estructuras sobre el individuo, ¿no? Eso es desarrollo humano. Esa es la tendencia, definitivamente. Y hace falta gente que tenga la suficiente entereza y que diga basta. Claro. Nada más. Sí, porque por ya cuando hablamos ya de que la gente llegó a una revolución, como en Egipto, pues posiblemente en medio habían cosas. No ha habido revolución que haya tenido éxito. todas han sido traicionadas. Aquí no necesitamos revolución, necesitamos evolución. Perdón, ¿tengo una llamada al aire? Sí, bueno. ¿Bueno? ¿Sí? Hola. Hola. Ya puedo saludarme, pero hace poquito. A ver, si te hace cerca del radio, si le puedes bajar el volumen a tu radio para escucharte bien, por favor. Ya le bajé, perdón. A ver, no, importa. Sí, dime. Bueno, hola, me llamo Steve. Bueno, quería preguntar más o menos, es que está lanzando muchos términos, ¿no? De que hay que simplificar la vida a uno y luego que avanzar a una forma de vivir más compleja. O sea, entiendo que lo que quieren es dejar de ser solo un robot, por así decirlo, parte del sistema y pasar a ser un individuo creativo, que aporte, ¿no? De alguna manera, sí. Sí, entonces, no sé, ya no visto, pero bueno, es una tendencia muy común. Se llama una regla de 90-10, que 10% de los miembros del sistema produce 90%, o sea, el resto del 90% de, por ejemplo, el Internet, ¿no? Que digamos que 5% de las personas que usan el Internet realmente crean contenido y el resto solo lo ven. Sí. Bueno, eso es algo que es muy común, pero entonces, ¿qué es lo que realmente queremos? O sea, ¿simplificar nuestra vida o llenarla de cosas? Exactamente, ¿no? Sabes que te oigo muy mal, te voy a pedir que vuelvas a hablar o te agradezco tu comentario, te oigo muy mal. Ah, perdón. Ahí está ya otra vez. Sí te escuché, de alguna manera sí, estamos hablando de cómo se simplifica la vida sin tampoco necesariamente huir de ella, entonces... Agradezco mucho tu comentario y aquí seguimos. Bueno, muchas gracias. A ti. Pues hablaba el señor de simplificar, no sé de si acuerdo. Eso sea evolución. Mira, tenemos dos hemisferios cerebrales. Nada más usamos uno, nada más hemos educado uno, nada más hemos permitido las expresiones de uno. Las expresiones del otro sistemáticamente han sido criticadas, rechazadas, reprimidas y ocultadas. El primero es el lógico racional. Así es. Y el segundo es el... El eidético. ¿Qué quiere decir? Imágenes, espacial, analógico, sintético, intuitivo. Intuitivo. Holístico, y por eso yo me meto a sistemas, por lo holístico. Hablan mucho de holismo, hablan mucho de sistemas... Pero yo no veo que el comportamiento sea congruente con el concepto sistemas. Claro. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos los dos hemisferios. Son subsistemas. De un solo sistema. O sea, nuestro. Ahí está. Tenemos una gran capacidad instalada que no usamos. Descubrirlo sería demostrar una sapiencia en sistemas, porque finalmente detectaste algo que está ahí adentro y que nunca lo habías visto, de facultades que tienes que no te han permitido usar. Claro. ¿Okay? Entonces, ¿qué sería para mí desarrollo humano? Bueno, así como hemos educado el hemisferio izquierdo, educar el derecho y hacer una síntesis de ambos, porque si no hacemos esa síntesis, tendremos la misma esquizofrenia de siempre. Y que de alguna forma el hemisferio racional, lógico, es el más utilizado porque vivimos en una sociedad conceptual que utiliza un lenguaje que finalmente es la que acaba cooptando o llenándonos de lenguajes, repito, para... Pues no necesariamente con la intención de obstruir al otro, sino manera es el que más se desarrolló por el ego, por el desarrollo humano que ellos llaman de sociedad en comunidad, en... bajo el gobierno y todo ese tipo de cosas. Así es, toda ciencia es un intento de mapear aquello que esa fracción académica entiende como realidad. Okay. Sin embargo, la realidad ahí está. Y esa realidad en su totalidad puede ser entendida por el hemisferio derecho. No solamente puede ser, es entendida. Esa es nuestra herramienta. Dicen que los déjà vu o estos momentos en donde dicen que realmente es que le está llegando la información al otro hemisferio, ¿no? Que como que va... Sí hay un desfasamiento temporal. Así es. En esto. ¿Somos hemipléjicos por diseño? ¿Qué quiere decir eso? ¿Hemipléjico? Cerebralmente. Tenemos un cerebro completo y nada más usamos la mitad. Ah, ok. Usamos la mitad del cerebro. No nada más el 10% que decía Einstein. No. Usamos la mitad, pero de esa mitad, muy poquito. Claro. Entonces, híjole, el potencial que tenemos es vastísimo. Bueno, y bueno, repito, y de alguna forma llego a la disyuntiva original. O sea, lo que pasa es de que pues, si tú despiertas a todo mundo de manera fenomenal, pues ¿dónde va a quedar la gobernabilidad? ¿Dónde va a quedar el orden? ¿O dónde va a quedar...? Mira, yo te lo planteo, mira, no porque yo lo pienso, así es, porque así ese es el así cuestionamiento es. Original. La situación es que cuando una persona se integra a ese nivel y desarrolla la totalidad de su potencial, no necesita que le digas qué está bien y qué está mal. No necesita 10 mandamientos. Una persona no mata por el solo acto repulsivo de matar. Punto. O sea, no tienes que prohibírselo. Debe ser muy salvaje un ser que necesitas decirle, oye, fíjate, no está bien eso de andar matando gente, hombre. Digo, es para infantil, es infantil eso. Y ahí lo que se excusa es de que de alguna forma tenemos una parte animal o el inconsciente, como era la teoría freudiana, que si despertase, quién sabe qué pasaría, ¿no? Digo, esa ha sido la visión de que estará la parte mamífera y el neocórtex humano, pero Occidente, abajo hay un reptil. Occidente te maneja dos posibilidades, racional e irracional. Yo te propongo supranacional, suprarracional. Y nacional también. Ojalá. Obviamente. Ojalá, ojalá. ¿Y en qué sentido sería lo que dices? A ver, permíteme, tengo otra llamada. Y bueno. Sí, ustedes comentan algo muy importante, pero creo que se nos está olvidando básicamente lo que son las abstracciones. ¿Abstracciones? En la sociedad. ¿En qué sentido? Pues cosas como la... Bueno. Ya. Ay, perdón, se perdió la llamada, si quieres volver a hablar. ¿Cómo decías? ¿Suprirracional? ¿Cómo estaba ese esquema que hablabas? Sí, hasta la fecha vemos en Occidente lo racional e lo irracional. Racional e irracional. Irracional. Ok. Cabe una tercera postura, suprarracional. O sea, más allá de la Por mente. Por supuesto. Más allá de la razón. Ah, obvio. Eso no es locura. Déjame es genialidad. Claro, es genialidad. Déjame ir a un pequeño corte y regresamos con eso. Postraumático. Este martes en Saludando, el programa Radio UDEM. Sí, mira. 90.5. Todos tenemos derecho a la protección de la salud. Doctor, me siento muy mal. No se preocupe, le haremos unos análisis. Atención oportuna. ¿Y los resultados los puede conocer cualquiera? Solo se le entregarán a usted en sobre cerrado. Confidencialidad. Muchas gracias, doctor. Estamos para servirle. Trato digno. Haz valer tus derechos. Acércate a la CNDH. 01800-715-2000. Derechos humanos. Compromiso de todos. CNDH. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Negociar es escuchar al otro sin dejar de ser tú. Escucha todos los miércoles a las 5 de la tarde, Negociando con los doctores Benito Flores y Fernando Mata. Marco presenta los fantásticos personajes creados por la diseñadora de vestuario, Dominique Lemieux. Reconocida por sus diseños para el Cirque du Soleil, la artista franco-canadiense comparte con el público su proceso creativo. Desde bocetos en papel hasta vestuarios y accesorios. Conoce la exposición Dominique Lemieux, Imaginando Personajes. Ven a Marco, el espacio de los grandes. Miércoles, entrada libre. Robos de carro con violencia, asaltos, testigos de accidentes automovilísticos, de balaceras, de hechos violentos. Todos estamos expuestos a sucesos que generalmente provocan el síndrome de estrés postraumático. Este martes en Saludando, el programa de salud en Radio UDEM, el doctor Jorge Valenzuela nos ofrece el tema El síndrome de estrés postraumático. Saludando, la salud vista desde sus distintas perspectivas. Martes, 11 de la mañana. Preguntas y comentarios los recibimos en drjorgevalenzuela@gmail.com. También en saludandoradio90.5@gmail.com. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Estamos de regreso en Globales, que está hablando del desarrollo humano. Y estamos al aire, en vivo. Nos pueden hablar para que pasen la llamada. 8336-6162, 8336-4203. Una disculpa a la gente que habló y que no se logró comunicar, pues no fue por ellos, sino fue por la tecnología, que o aquí o allá o acullá, pero no nos conectó. Entonces pueden volver a intentar y aquí seguimos. Hablábamos del desarrollo más allá de la razón. No son los sueños, obviamente. No, para porque nada, fantasías y sueños nada, abundan. No. Hay que ver. No es nada freudiano. Nada por ahí. ¿En qué sentido? Vamos a verlo desde el punto de vista de pensamientos y valores que puedes tener a nivel racional o a nivel suprarracional. Ok. Entonces, yo lo veo así. Vamos a ver. Hemisferio izquierdo. Es egoasertivo. El izquierdo es el que tenemos común, ¿no? Sí. Ese es el que usamos, el que todo mundo usa, el que está educadito. El del nombre. El del nombre, sí. Tu pensamiento, a partir de ahí, es egoasertivo, antropomórfico, totalmente. ¿Okay? Es racional, es analítico, es reduccionista y es lineal. Y así lineal. Está todo. Bueno, sí, pues todo sí, es lineal de sí, alguna sí, manera, ¿no? Por eso. El lenguaje es sintáctico, tienes que acomodar las palabras para que hagan sentido, pero te pasas al hemisferio derecho y aquello desaparece. ¿Okay? El pensamiento sería intuitivo y se mufan de la intuición. O sea, la comunicación podría ser intuitiva en un mundo de 7,000 millones de habitantes. Así es. Síntesis, no análisis. Yo oigo a los ingenieros de sistemas y vamos a hacer un análisis de sistemas. Y yo digo, ¿what? Digo, ¿sabes qué? ¿Quieres conocer un sistema? Vamos a hacer una síntesis de sistema. Ok. Es holístico, pero otra vez, la palabra holística está... Uy, qué barbaridad. Digo, cualquiera que da un masaje usa el término. ¿Y qué quiere decir con eso? Bueno, que es un círculo más que una pirámide, ¿no? Para eso. Pero realmente... Holístico viene de holos, la totalidad. La totalidad. Entonces, estás considerando la totalidad. Espíritu, cuerpo, mente. Espíritu, cuerpo y mente. ¿Okay? Y ahí el pensamiento no es lineal. ¿Cómo sería el pensamiento? Completamente analógico. Muchos autistas expresan o tienen expresiones de ese hemisferio. Uh-huh. Pero los ven como tarados. Claro. ¿Okay? Pero son capaces de hacer inclusive procesos matemáticos complicados. Y se los planteas, multiplica tanto por tanto con cifras de 6, 8, 16 dígitos y te dan la respuesta casi instantáneamente. No hubo proceso, ¿no? Hubo respuesta, ¡pum! Y la respuesta es verídica, es cierta. Somos capaces de eso. Pero entonces la conciencia, más allá de la razón, sería equilibrar los hemisferios, no necesariamente supuesto, estar más allá de la mente. Por supuesto. O sea. Es reclamar lo que tienes, reclamar tu totalidad y atreverte a usar la totalidad. Más que claro, en el momento que empiezas a hacer expresiones de hemisferio derecho, vas a tener muchos problemas con burocracias de todo claro. tipo. ¿Pero qué pasa con la identidad egoica cuando estás... Esa se disuelve, se acaba, te das cuenta que es una fantasía, es un tumor de la mente. ¿Y con qué te relacionas entonces? O sea, en cuanto a identidad. Con todo. Es muy distinto decir que yo, este cuerpo, tiene una experiencia espiritual, a decir que esta alma, tiene una expresión corporal. En lo primero somos el cuerpo, en lo segundo lo utilizamos. Como un vehículo. Pero eres omnisciente. Y eso ya les va a caer gordo a muchos teólogos. Claro, y finalmente en lo segundo, en lo primero sería la mente y la razón y el ego. Uh-huh. ¿Y en lo segundo es la conciencia o quién toma el cargo? La conciencia es tu esencia. La esencia. Así como hablamos de energía, para mí es muy difícil diferenciar energía de conciencia. Claro. Esa es tu esencia. Sí. Y otra palabra que cabe ahí como un matiz aromático es amor. Por eso no necesitas mandamientos. Sencillamente eres intrínsecamente incapaz de hacer daño. Entonces no hay identidad en el hemisferio derecho. ¿Ah? No hay. Hay vivencia. Y compartes. ¿Y eso quisiera decir que de alguna manera la razón desaparece o nada más está supeditada? No, la razón es una pequeña artefacto que tienes ahí para tu servicio. Bueno, pero ¿cómo sería el desarrollo social, comunitario en este mundo? Comunitario, obvio. Comunitario, obvio. No nacional, comunitario. Con comunidades autosuficientes. Todo el mundo salpicado de comunidades autosuficientes. Ok. Hablas tú desde la mente, desde el cerebro, pero de alguna forma hay otros componentes, hay otros factores en el desarrollo humano. Aprendí un lenguaje, lo aprendí a usar bien, lo necesito para expresar esas ideas, pero son ideas que tienen otra dimensión. ¿Qué relación? A ver, déjame tomar una llamada. ¿Bueno? ¿Sí, bueno? Bueno, ¿qué relación hay, antes de entrar a los valores de en cuanto a este hemisferio, ¿qué relación hay con el sistema de los chakras, con las energías en cuanto a estos hemisferios? ¿O no tiene nada que ver? No, son, sí. Mira, para mí las chakras es el primer intento que hace la humanidad de entender el sistema endocrino. Endocrino. Ajá. Si tú haces una comparación de ellos, ves tú inmediatamente todo. Y pones al lado Maslow y lo vas y va a confirmar aquello. O sea, partimos de necesidades básicas y vamos ascendiendo en nuestras necesidades. Obvio, pero la pregunta específica sería, ¿es posible desarrollar este hemisferio que está latente sin haber primero desarrollado los niveles que subyacen? O sea, la energía, haber trascendido el ego, Un analfabeta puede iluminarse y en ese momento adquirir la sabiduría desde universal. El cerebro. No. El cerebro es cuerpo. Okay. Necesitamos trascender cuerpo. Necesitamos trascender cuerpo. O sea, somos energía. Somos energía. Entonces sería irrelevante, o sea, es nada más incidental. El sistema de chakras Funcional. Es funcional, es una herramienta. Es una herramienta. Es tu vehículo. O sea, sí podría ayudar tener bien equilibrada tu integridad energética. Por supuesto. Oye, a tu vehículo dale mantenimiento, por favor. Pero también se podría desarrollar la mente sin ser yogui, por ejemplo. Así es. O sea, que hay dos entradas. ¿Sabes? Así es. Ok, ¿y cuáles son los valores que dices tú que se desarrollan o las virtudes? Por ejemplo, el hemisferio izquierdo, que es egoasertivo, los valores que maneja son de expansión, o sea, económica. Más tierra, más recursos. Más esto, más de aquello. Petróleo. Sí, Manolito de Mafalda, más. Ok. Competencia. Y a competir ya estás peleando. Okay. Los que dicen que nos hace mejor la competencia es hasta cierto punto, ¿verdad? ¿No? Sí, no lo dudo. Ok, pero es finalmente estás reforzando ego con al competir. O sea, porque te apropias de lo que supuestamente estás compitiendo. Por supuesto. Eso es muy animal aquello. Estás delimitando tu territorio. Sigue siendo la conciencia reptil, ¿no? Así es, reptiliano. El complejo R. Así. Olímpico, si te va bien. Porque el reptil es cruel. El complejo límbico es ya gregario, es comunitario, grupal. Comunitario. Y el hemisferio derecho, que es integrativo, yo lo veo como conservación, como cooperación, pero conservación del entorno. Claro. O sea, como cooperación, como calidad, como compañerismo. ¿Ok? Ese es el tipo de situaciones. O sea, dominio por un lado y entrega por el otro. O sea, que la gran paradoja del cerebro es que tanto concepto, tanta abstracción y tanta idealización no necesariamente ha sido el mejor catalizador o un canal para la comunidad. Bueno, porque finalmente siempre hay jerarquía, siempre hay que colocar, hay que estructurar, y hay una lógica de por qué o no educar, hay una lógica de por qué o no enseñar, dar las herramientas, empoderar a otros. O sea, ¿cómo sería? ¿Pero es que sería una especie de que todos iguales? ¿Una especie de ¿cuál ha sido el esquema contra el que comparar comunismo? Bueno, en primer lugar, el comunismo no ha sucedido en ningún lugar todavía. Claro. Digo, ha habido capitalismo a Estado. Yo no he visto comunismo. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué no hablamos mejor de comunalismo? Comunalismo. En lugar de comunismo. Sí, porque en el comunismo como quiera la propiedad privada entonces, es de todo. Entonces, si la comunidad quiere prosperar, se va a tener que basar en mérito. No quieres al primo de la querida del diputado que esté en tal posición, sino quieres el mejor individuo para esa posición. Eso es mérito. El sistema que teóricamente sigue Estados Unidos. Así es. Seguía. Por favor, sí. Digo, llegó un hombre de color a la presidencia. Sí. Lo pusieron. Claro, sí. Para echarle la culpa que el de la debacle. Así es. Oye, necesitamos un... Tienen al negro. O sea que básicamente el... No podemos decir que el que ha impedido el desarrollo de las personas es el Estado, ¿sí? O las instituciones, tampoco. Yo creo que sí. Yo creo que son las instituciones las que se han visto amenazadas... Del desarrollo personal. Con el desarrollo humano. No podrían luchar contra gente evolucionada. Entonces, finalmente, la institucionalidad puede ser el resultado de un complejo reptiliano. Completamente. Territorial. Completamente. Sí, porque se vende como lo más evolucionado de la especie, ¿no? La institucionalidad, la democracia. ¿Y a dónde ha conducido a la especie? ¿A estar a punto de tronar al planeta donde vive? Claro. ¿Qué es eso? ¿Eso es lo mejor que pueden enseñar? Claro. En donde se... Admira, por ejemplo, a empresarios dueños de industrias que causan un genocidio. Porque para mí diabetes es un tipo de genocidio. Bueno, ellos dicen que ellos hacen un producto, que el producto no es la culpa, sino el consumidor. Sí, claro, qué interesante, ¿no? ¿A quién se le ocurrió no enseñar ética en las universidades? Digo, ¿estorbaba o qué? O civismo en las primarias. O civismo en las primarias. ¿Porque estorbe eso para el sistema capitalista? Sí. Pues yo creo que sí. Claro. Por eso no hay moral. Ni en la iglesia. Claro. Entonces, de alguna forma, este sistema, si funcionase, y si la masa crítica o mucha gente llegase a este nivel de conciencia, tendría que tambalearse las estructuras, por lógica, ¿no? Por lógica, desaparecer. Creo que es el punto de singularidad en donde los sistemas se colapsan y de ahí emerge algo mejor. Pero que entonces, pero siempre, no, siempre evolutivamente, siempre claro, ascendentemente. Pero entonces desaparecerían posiblemente los fines últimos o las utopías o el vamos a ir hacia el progreso. Las ciudades no son autosustentables. Las ciudades no son autosustentables. Digo, por favor, ¿qué más queremos? Digo, imagínate, estás a merced de cualquier idiota que te le eche algo al agua y tú te la bebes. Nada que hacer. ¿Qué vas a hacer? Un momento dado, ¿te levantas qué? ¿Te cortan, te bajan el switch de toda la ciudad? ¿Te apagan internet? ¿Tú crees que no aprenden de lo que está pasando? Por supuesto que están tomando nota. Entonces las economías en este esquema sería más local, o sea, más que cada quien se encargase de los recursos y su distribución. Sí, y intercambio con comunidades cercanas. Intercambio. Entonces, de alguna manera, la globalización como resultado de este pensamiento lineal es el aprovecharse de los recursos del vecino. Así es. Porque hemos traído cosas buenas también, favor, de otros pueblos, ¿no? Hemos arrebatado, bueno, nosotros no hemos arrebatado mucho, pero ha habido otros... La gente que nos gobierna. Que sí han arrebatado mucho. O sea, que de alguna forma, en este sentido, la globalización cultural es el resultado de los intereses económicos y comerciales que existen previamente a si vamos a hacer negocio o no con China porque me conviene o no. Así es, completamente. O sea, así ha sido a través de la historia, ¿por qué va a cambiar ahora? Claro. Entonces, para seguir otra vez subrayando, ¿puede o necesita la persona individual salirse de donde está? O sea, ¿es necesario regresar al campo, a la hacienda? Mira. ¿O podemos desarrollarnos en la ciudad donde vivimos y que es muy difícil decir que podemos de construir de la noche a la mañana? Yo creo que de lo que estamos hablando, que podría alguien estarnos escuchando y decir, mira, es un utópico echando el rollo. ¿Okay? Creo que ese cambio va a llevarse un buen tiempo. No es no es una ruptura, a menos que el planeta se enfade y acelere un poco el proceso. ¿Okay? Porque, por otro lado, digo, lo que el calentamiento viendo, global y todo, digo, eso. Es una realidad. Todavía es una realidad. Y bueno, generalmente la historia nos dice que tienen que venir grandes cataclismas para que la gente... El arca no, ¿eh? El arca no. Pues no es que necesariamente recapaciten, sino que, por ejemplo, en la Edad Media viene la peste negra. Así es. Se te muere la mitad de la población. Así es. Y eso cambió el sistema económico, bueno, de por hecho, fuerza. De hecho, existe, si te metes a ecología, el concepto de quiebre poblacional. ¿Qué quiere decir? Que llegó un momento que la capacidad de carga del ecosistema no tolera... la carga que trae encima poblacionalmente, y históricamente se colapsan 2/3 de la población. En ese, en el término en inglés, population crash. Choque poblacional. Colapso poblacional. Colapso poblacional. Sí, pues de alguna forma se ha puesto de moda el también tomar de ahí y decir que la civilización se va al traste, ¿no? O sea, ahorita está muy... Es fácil también decir que estamos llegando al fin de la era y que de alguna forma viene a fuerza un cambio. Perdóname, pero me acordé de Bertrand Russell. ¿Bertrand Russell? Bertrand Russell. ¿Qué dice? Cuando dice, ay, qué buena idea esa de la civilización, ¿no? ¿Por qué no lo intentamos? No ha funcionado. ¿Tú crees? Bueno, pues si podemos decir que si México está en el traste, pues igual y... Los suizos estarán más serios o enojados, es que todo pero funciona un poquito mejor su país, ¿no? Pero Dinamarca, todo, pues funciona mejor todo que aquí. Todo está ahorita, todo, ¿no? Es un global. Digo, hay países un poquito más emproblemados que otros. Obvio. Pero es global el emproblemamiento. Sí, pero a lo que voy es de que podemos visualizar los sistemas como funcionales cuando cumplen con los rangos de que se esperaba que... O sea si tienes... 7,000 millones de personas en el mundo, pues obviamente que todo batalla más, hay más corrupción, hay más inseguridad, y pues en el planeta de ahorita, con un México como está, y un Estados Unidos como está, y un China como está, no es lo mismo que un Dinamarca que tiene 5 millones, no es lo mismo que un Finlandia, y que realmente sí funciona. O sea, puede que no haya el gran desarrollo humano allá, pero que su sociedad, que su gobierno, esté posiblemente más cerca de la gente, y aunque no sea la panacea o la utopía, y ellos no necesariamente han saqueado su medio ambiente y ahí la llevan o van para allá que se vuelan también. ¿Y qué va a suceder con las hordas de desesperados que huyen? Lo tienes ahorita, es un fenómeno, la migración, ¿no? La migración. ¿A poco crees que van a respetar mucho? Me decía una persona, no, vamos a poner huerto en la casa porque si, quién sabe qué, entonces ahí en la casa tenemos de comer. Le dije, hey, los vecinos con hambre, ¿qué crees que van a hacer? Claro. Digo, ¿qué fue lo que pasó en Egipto? ¿No? Se levantaron con los panes en la mano. Por supuesto, por supuesto. Pero déjame ir a un corte para rezar con eso. Radio UDEM 90.5. Por tu seguridad, descubre cuáles condones pasaron nuestras pruebas y cuáles reprobaron en la revista del consumidor de febrero. No pierdas horas de trabajo porque tu computadora se apagó. Consulta el estudio de calidad de No Breaks. Además, precios, recomendaciones y el significado de regalar flores. Revista del consumidor. Úsala y ahorra. Vivir mejor. Gobierno federal. Robos de carro con violencia, asaltos, testigos de accidentes automovilísticos, de balaceras, de hechos violentos. Todos estamos expuestos a sucesos que generalmente provocan el síndrome de estrés postraumático. Este martes en Saludando, el programa de salud en Radio UDEM, el doctor Jorge Valenzuela nos ofrece el tema El síndrome de estrés postraumático. Saludando, la salud vista desde sus distintas perspectivas. Martes, 11 de la mañana. Preguntas y comentarios los recibimos en drjorgevalenzuela@gmail.com. También en saludandoradio90.5@gmail.com. En febrero son las preinscripciones. Con 4 y 5 años, preescolar deben cursar. 6 años y primaria hay que estudiar. Y al terminar, a secundaria deben ingresar. Por la mañana o por la tarde, la escuela los espera. Porque en México la educación básica es para todos. En la escuela hay un lugar para tus hijos. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Estamos de regreso en Globales, que está hablando del desarrollo humano en el sentido amplio. Y estamos al aire en el 8336-6162-8336-4203. Nos pueden hablar para criticarnos o para platicarnos cómo ha sido su desarrollo humano en esta comunidad que, pues, de alguna forma no nos quiere permitir desarrollarnos con esta materialización del miedo, no nada más en soldados, sino en una industria que se está dedicando a tenernos atemorizados hasta cierto punto, quién sabe para qué. Entonces estamos al aire y vamos a seguir un poquito con el tema. Podemos decir, Donato, que dividimos cuerpo, mente y espíritu. Hablamos un poquito ya de la mente, del cuerpo sería todo lo demás. Sí. Esa situación yo la armo en un esquema bajo trofología. Trofos, comida. Luego, ciencia de la comida, que nada que ver con nutrición. No es nutrición. No es nutrición. Estamos hablando de administración de insumos, estamos hablando desde una perspectiva sistémica, completamente. ¿Okay? En donde no se entiende más que una sola enfermedad, que es degradación. Lo que se define como enfermedades en otros sistemas, son, para nosotros son síntomas. Y nos vamos inmediatamente a la causa. No nos gusta entretenernos con los síntomas. La visión nuestra es de que la mejoría se obtiene importándola. ¿Okay? ¿Importándola? Sí. ¿Cómo? Por ejemplo, vamos a hablar del cuerpo. Realmente la problemática salud, vamos a reenfocarla desde otro punto de vista. Vamos a hablar de cómo puedo importar salud a mi cuerpo. Okay. O sea, no tenemos salud para empezar, ¿o qué? Ese es el problema, obvio. Bueno, pero nacemos con salud, tenemos salud en la juventud, ¿no? Y te dura muy poquito, porque desde bebé empiezas a ser consumidor cautivo de N cantidad de productos y de mugrero que van a agredir, te van a atacar, te van a degenerar tu cuerpo. ¿Y cómo importamos la salud, entonces, desde fuera? Vía alimentación. Lo que metes a tu cuerpo. Lo que, sí, administración de insumos. Pero vamos a llevarlo a tres niveles, porque también vamos a aceptar el hecho de que hay insumos tóxicos a nivel espíritu, que hay insumos nutritivos a nivel espíritu, ¿okay? Pero también a nivel mental. Hay insumos tóxicos a nivel mental y hay insumos nutritivos a nivel mental. ¿Y por qué la nutrición estaría peleada con esto? Porque ciencia. Son fragmentarios, es un esquema reduccionista. Quítale acá, ponle allá. Para... Sí, completamente mecanicista. Como el mercado. Mecanicista, ¿no? Acá, atorados en 1850. Hasta usan términos calorías, que tiene que ver con la energía que necesitas para levantar un kilo, un gramo en un segundo. Si este no es un negocio de grúas, estamos hablando de un negocio de cómo puedo mantener mi cuerpo sano. Ok. Entonces, a mí eso es lo que me interesa. Viene alguien, trae un problema, cualquiera que este sea. La única posibilidad que tienes es manipular insumos. ¿Por qué? Porque el cuerpo es autoconstructivo. El término es autopoiesis, auto, sí mismo, construcción. O sea, tú tienes la capacidad de regenerarte. Constantemente estás muriendo, constantemente estás naciendo. O sea, se habla de que en el cuerpo no hay células más viejas de 18 meses. Entonces, eso te da una idea de la capacidad que tienes de administrar insumos. Entiende tu cuerpo como una gran fábrica de células, entonces arrima materia prima de buena calidad. Y en ese sentido el cáncer sería que tú obstruyes el proceso es de... Es totalmente un error nutricional. El cáncer se debe a dos cosas. No comiste lo que debías y comiste lo que no debías. Sí, pero representa que tú bloqueaste el proceso natural de que entra algo para sustituir algo que se va. Sí, nomás que el natural es otra de esas palabras tan abusadas por mercadotecnia que da pena. Todo es orgánico. Qué barbaridad. O sea, la alimentación del ser humano es semillas, granos, frutas y verduras, y ocasionalmente animal. Pero en su estado natural. Pero estado natural quiere decir tal y como lo entrega la naturaleza. No de origen natural y luego procesado. Claro. Oye, y... Y eso te lleva a cambios de estados de humor, y eso te lleva a cambios también en términos de bienestar emocional. O sea, que exacto, que en ese sentido incluye más... O sea, la nutrición sería más el cuerpo, y la trofología sería más... Espíritu, cuerpo, la mente, ¿sí? Para también pensar bien o cosas menos locas, o sentirte bien espiritualmente, o sea, las tres cosas. Así es. ¿Entonces la alimentación controlaría también el espíritu? No, pero bueno, no la alimentación, o sea, acuérdate, decíamos, hay toxinas para el espíritu y hay nutrientes para el espíritu. ¿Qué sería una toxina? Para mí una toxina es un dogma. Y una mentira también. Una mentira. ¿Qué sería un nutriente? Meditar. ¿Por qué? Porque es una herramienta. Claro, o sea, que es una herramienta que te va a ayudar a meterle a el equivalente a cada cuerpo, a cada parte de tu así cuerpo. Conciencia. Con relación a lo que necesita. La gente dice, vamos a desarrollar la conciencia. Yo digo, espérate, vamos a poner ejercicios en donde se te force a tomar conciencia de cosas. Entonces, poco a poco te vas a ir dando cuenta que eres capaz de tomar conciencia. La gente cree que es consciente porque anda despierta. Eso es una vil mentira. Hacen todas esas cosas en la total inconsciencia. ¿Okay? Pero si esta conciencia la llegas a descubrir y usar, ahí te das cuenta que tu gran problema de la inconsciencia no es haberla o no desarrollado, sino haberte atrevido a ser consciente. Mejor pregúntate, ¿por qué prefieres ser inconsciente? O sea, es más tolerable con lo que está pasando ahorita, sencillamente. ¿Por qué no eres solidario? Oye, caray, digo, sales a la calle y en una balacera matan a una señora con niños ahí al lado y tú te subes a tu carro y te vas. Y, ay, pues ni bueno, modo, pues qué bueno que no hacer. Me toca. Claro, lo sé. Pero tampoco ves tú a la gente diciendo, oye, esto está mal. Claro. Pero ¿cómo puede la persona promedio darse cuenta que no es la mente o no es el ego o no es la razón o no es las ideas? Porque pues digo, a todo mundo nos recomiendan que no pensemos tanto en que no pensamos. Okay. Mira. Y de que pues digo, lo que creemos que somos son los pensamientos. Entonces, ¿cómo desarrollar? Digo, no estoy pidiendo que digas que es terapia a seguir, pero ¿cuál es la diferencia entre el ego, la razón y la conciencia? Grandes rasgos. A grandes rasgos. El ego es la consecuencia de toda tu educación. O sea, el suceso de aquí ahora, en un momento dado, al bebé se le describe. Antes de que el bebé haga preguntas, ya tiene miles de respuestas. Esto forma las interpretaciones que logra hacer de lo que está viendo. Y de ahí, ya con eso consolida su sistema de creencias. Creencias que no son de él, creencias que son importadas a su sistema, creencias que son las creencias de papá y mamá y de sus profesores y maestros. Y ahí esa es la fusión del cuerpo y la mente. Así es. Y de ahí te vas a actitudes, que es una predisposición para hacer las cosas, a conductas, se tornan costumbres, se hacen normas, se legislan y se integran, y ese es el chip que tienes incrustado en el ego. O sea, pues el ego es reforzar la adaptación al mundo, ¿no? Así es. Nada más, de eso se trata. Hacerle más cosas, más fácil las cosas a la burocracia, sea cualquiera que esta sea la burocracia. Claro. Pero tendríamos otro tipo de actitud. Otro. ¿Y el espíritu entonces cuál sería? ¿O dónde está? ¿Latente o qué? ¿O sería lo que nos permite estar para empezar vivos, no? La esencia, el self. Mira, mucha gente me dice, me pregunta, oye, ¿crees en Dios? Y yo, viéndolo a los ojos, le digo contundentemente, no creo en Dios. Lo mío no es creencia, lo mío es una vivencia, lo mío es una experiencia, lo mío es una convicción. O sea, pero déjame decirte, para mí la posición es esta, o hay Dios o no hay Dios. Y yo me inclino por la segunda, o sea, hay Dios. Pero nada más Dios. No existe Dios y otra cosa. Claro. y todos los libros. Así es, entonces, discúlpame. Claro, ¿no? Tú, yo veo a Dios en ti, me veo al espejo y veo a Dios en mí, veo un árbol y veo a Dios, veo un perro y veo a Dios. ¿Y eso sería el espíritu? Ese es el espíritu. Indescriptible. Totalmente. La energía que anima, a todos los seres. Incluyéndolos a todos. Y uno me dice, panteísta. Y dije, sí, a mucha honra. Pero otra vez, estás acudiendo a esquemas. Atrofiados, digo, superados por épocas. Oye, ¿y por qué ahora finalmente hasta la misma corporación, los medios de comunicación, se han subido al autobús para hacer negocio con esta moda verde, holística? Pues no New Age, porque eso ya pasó, no, pero ya está una cosa nueva. O sea, ¿será nada más una moda o si realmente están habiendo cambios o se vienen cambios con esto del cambio de conciencia o de la era planetaria? ¿O finalmente sí será que es un negocio y lo estamos explotando hasta su máxima consecución? Creo que es una combinación de todo. Creo que hay un movimiento fuerte, mucho más fuerte que hace 10 años, increíble. O sea, yo veo un crecimiento exponencial. Tengo 35 años hablando de esto. Tengo 35 años de haber vivido esa experiencia trascendente en mí. ¿Okay? Y hace 35 años no pasaba de loco. Y ahora hay mucha gente que me ve y les gusta mi locura. Antes me veían, me decían que estaba loco y rechazaban mi locura. Y ahora mucha gente no solamente le gusta mi locura, sino mucha gente dice, oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? Oye, entonces en ese sentido, ¿el camino espiritual es solitario o se puede comunitariamente? El camino es individual, es completamente solitario. Las técnicas son colectivas. ¿En qué sentido? Puedes usar al grupo como soporte. Necesitas un guía. De alguna manera mística. ¿Un guía? ¿Un guía? Si vas a explorar un territorio, yo creo que te haría bien tener cerca a alguien que fue y vino. Porque si fue y se perdió, no te va a servir de nada. Pero si fue y vino, pues sí, pero la trae la información. Las religiones dicen que fueron, vinieron y ya regresaron y otra vez vinieron, ¿no? Ajá. ¿Y por qué no se refleja en sus actos? O sea, la congruencia es la congruencia, palabra. Congruencia, por favor. Bueno, pero ellos dicen que hacen cosas más buenas que malas, ¿no? Es su justificación. Cada quien tiene derecho de defender la nómina, ¿no? Muy bien. O sea, y finalmente lo que dicen los ataques a la espiritualidad no religiosa, o sea, más individualista. Panteísta o pagana. Pagana, sí. Es que finalmente no tiene resultados sociales. Porque finalmente dices, pues, ¿de qué me sirve que alguien se vaya al monte o no se vaya al monte y se ilumine? Y venga y diga que se iluminó, pero no tiene una consecución social o hasta política. Así es. Porque otra vez el esquema que estamos usando no es el que creo que vaya a prosperar. Yo creo que ya está caduco. Okay. ¿Y qué obstáculos enfrenta el desarrollo humano, o por lo menos personal, en esta era en donde hay muchos bloqueos económicos, mercantiles, para su desarrollo? Claro, el que quiera azul celeste que le cueste. O sea, que es doble ahora la responsabilidad del que busca. Sí, sí. Porque hay muchos... Ahora puedes entender aquello de la renuncia. ¿Renuncia a qué? O sea, cuando leías aquellas novelas que el filo a la navaja y de esto y lo otro, gente, que el monje que vendió al Ferrari y todas estas ondas. Digo, ¿a qué renunciaron? ¿Al Ferrari? ¿Al Ferrari? ¿En pos de qué? Obviamente porque se sentían vacíos. Digo, si tenía Ferrari había tenido éxito económico. Y obviamente al tener ese éxito económico se da cuenta de que, ups, mi vacío es mayor ahora. O sea, que existe un desarrollo personal en el más allá del materialismo. Necesariamente. ¿A qué se dedicaría una sociedad no materialista? Yo creo que es muy distinto. O sea, un ser desarrollado puede manejar muy bien capital. En bien de la comunidad. Capital. En bien de la comunidad. Colectivo. Colectivo. O sea, encargarse de las cosas de todos. Por supuesto. Porque, digo, una, obviamente que en una comuna, y hablando por... Digo, una comuna puede tener 20 gentes, puede tener 20 millones. ¿Cómo se mediría el progreso en una comunidad que no está enfocada en lo social y más en lo individual? ¿O cuál sería el progreso? Excelencia de la comunidad como tal. Si están contentos y se sienten digo, bien. Por favor, servicios. Digo, si vas a vivir en comunidad, va a haber necesidad de ciertos servicios. O sea, y todo tiene que funcionar bien. ¿Qué es más importante? ¿El artista? ¿El lavacoches? ¿El dentista? ¡Ah, caray! ¿Por qué más importante? Si necesito los tres. Digo, yo quiero... Imagínate un Buda barriendo la calle. Una legión de Budas barriendo la calle, por favor. Bueno, digo, pues es un estado de conciencia, nada por más. Supuesto. ¿Cómo viviría una sociedad sin materialismo? Con lo suficiente, con lo necesario. Y digo, vivir realmente, puedes vivir en abundancia. ¿En abundancia? Puedes vivir en abundancia, ¿por qué no? No material. Total, no material. O sea, ¿y qué incentivos habría para una comunidad que nada más le gusta... saber que tiene más que otro? No, pero es que el ego quiere a alguien a quien le pueda reflejar. Yo tengo más que tú, ¿eh? O sea, que tendría que haber una ausencia de ego en una sociedad que no se fija en lo material. Así es. O sea, que tendría que ser un nivel de conciencia. Ese es desarrollo humano. Trascender el ego. Eso es desarrollo humano. Entonces sintetizar los dos hemisferios. Estamos a un millón de años luz de eso, posiblemente. Pero estamos caminando para allá. Y eso es lo importante. O sea, que los incentivos... Mira, hay camino gradual y hay camino... choqueante. Sí. A la fuerza, como el medio ambiente que súbito, está exigiendo. Súbito, súbito. Que no esperamos llegar a eso. Pero tú lo ves, por ejemplo, en las distintas disciplinas. Hay disciplinas que te llevas 30 años con un método para agarrar la onda, ¿no? Y luego tienes el Zen, que dice, es un insight. ¿Qué quiere decir un insight? Una realización. Me cayó el 20, instantáneamente. Y en ese instantáneamente, mi trascendencia es total. Claro, entonces en ese sentido, cuando trascendamos el ego, en esa conciencia transracional, más allá de la razón, pues finalmente no necesitaríamos de incentivos para darnos cuenta que el materialismo no es necesario para tener una sociedad que vive de servicios públicos, pero que se proveen entre los mismos participantes de esa comunidad. Actualmente a la gente se le maneja por miedo, ambición y culpa. Esas tres van a tener que ser descartadas como herramientas de control social. Eso es ego, puro ego. Entonces la gente del poder tendrá que descartar... ¿Eso es lo que usan? Miedo, ambición y culpa. Y con eso forzas a la gente a hacer lo que te dé tu gana. Claro. O no hacer. Para eso está la culpa. Pues sí, pero en vez de derrocarlos, pues hay que lograr una autonomía... personal, para que entre todos tengan que ajustarse a lo que nosotros queremos. Si una legión de individuos se dedican a depurar su estado emocional, a depurar su estado mental, a depurar su estado espiritual, esa legión va a ser un problema. Para el establishment. Para el establishment, para el poder. Por supuesto. Perfecto, Donato. Nos tenemos que ir. Órale, pues. Agradezco mucho tu participación. Gracias. Estimado público, gracias por haber estado con nosotros. Les recuerdo que este y otros programas están disponibles en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias, soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM 90.5.